Yay. 20avo podcast. 20avo podcast. ¿Cómo? ¿No tiene otro nombre? Vigésimo. Vigésimo. Vigésimo podcast. Décimo. No, no puede ser décimo segundo. No, no, décimo segundo es 12. No es duodécimo. Duodécimo. Es, iba no, a decir. Duodécimo es 12. Ah, sí, duodécimo es 12, güey. Iba a decir décimo dos veces, güey. Décimo dos veces, güey. Décimo potenciado. Bueno, no, porque no, potenciado, potencia sí sería no, 100, güey. Conocer el 100 será 10 a la potencia de 2. De 2. 10 al cuadrado. ¿Sí? Sí. A sí, porque verdad, es 10 veces 10, güey. Sí, es cierto, güey. A la verga, güey. Necesitamos más matemáticas de preparatoria. Tú necesitas más matemáticas. Tú también, güey. No, yo juego D&D con algoritmos, güey. Ah, perdóname, güey. Pero esa cuenta de... En 3 días lo saco. No, espérame, güey. Lo saco en 1 mes. No fue nada, güey. Porque nada, estaba contando uno, güey. Sí, lo sé, güey. Agregaron mucho más. Que ya, de hecho, ya lo abandoné, güey, porque descubrí una más fácil, güey. Ya la tengo, güey. Ya, y ya con eso voy a poder jugar un poco más de todo, güey, hasta que me vuelvan a entrar ganas. Te voy a... algo marginalizándome. Algo que me pasó hoy en la mañana, porque antes de venir decidí jugar Warframe, güey. Ya tengo el plano de Cora, güey. Fue como de, ¿what? Esta madre no estaba programada, güey. O al menos ya lo corrigieron, no me acuerdo. Ah, porque sí. Igual fue un hotfix súper rápido, güey. El viernes, güey. Fue como de, guía. Ya tengo el puto plano, güey. Y ahora necesito 12 códigos de Kabat, güey, porque... Porque Warframe, güey. Sí. Pero bueno, X. Esta semana fue un dolor de cabeza, güey. Por todas partes, güey. El lunes llegué a mi casa por ahí de las 10:30 de la noche, güey. ¡Ay, la verga! Porque fuimos a sacar las fotografías de una empresa con la cual ahorita estoy trabajando, güey. Vende un chorro de cosas en Talavera, güey. Entonces fue que fuimos a trabajar con ellos. Tomar fotografías a Talavera es un desmadre. Porque tienes que hacer demasiados controles con la luz, güey. Porque como se refleja se ve culero, güey. Sí, lo mismo con vidrio. Sí, entonces, la verdad, puta, o sea... Y como mucho de la Talavera tiene relieve, güey. Entonces a veces... O sea, tienes que encontrar el ángulo, güey, para que se ilumine y no genere tanto reflejo, güey. No se, la parte azul no se blanquee y no se ponga medio culera, güey. O sea, para que... Backlighting no con 45 grados al frente, sí. Lejano, güey, con un difusor. Pero en un espacio como el que teníamos, está muy cabrón, güey. Teníamos como... Es que tú no tienes speedlights, ¿verdad? Sí. ¿Tienes flashes, Sí, yo, bueno, aquí es los de... Bueno, o sea, no, nunca había visto. Pero pues con eso, alguien sí, que lo tenga en la mano. O sea, sí es. Al final de cuentas es complicado por el espacio que teníamos, güey. O sea, teníamos un esto de distancia, güey. Te das cuenta que la Talavera estaba acá y teníamos esto de distancia, güey, para tomar las fotografías. Y hasta donde llegaba al escritorio. Que es como dos pies. Güey. Bueno, 2 pies y medio. Que es hasta donde llegaba al escritorio, güey. Es lo máximo que podíamos extendernos, güey. No teníamos más espacio porque además fue allá. Te digo, fue un desmadre, algo complejo, güey. Ya compré un tripié, güey. El tripié es una mamada, güey. Está súper chingón, güey. Llega como en una semana o dos. Me costó $999, güey. Lo encontré en En Wish. En eBay. No, güey, se lo compré en eBay. No, sí, güey, ya. O sea, está chido comprar en Wish, güey, pero hasta cierto punto también es como de ya, párale, güey, porque no sabes en qué momento te va a salir una jalada, güey, y no sí, tienes güey. Manera de quejarte ahí, güey. A menos de que sea directamente con PayPal y todo eso, mamada, pero güey. Y, lo puedes poner la cámara justo hacia abajo, güey. Son los chidos los de esfera, sí, y dije, ya voy, ya cuando llegue te lo voy a presumir, güey. Vino en la Plaza de la Computación cuando todavía tenía trabajo y varo. Estaba en 500 varos, 500 algo, ¿no? O sea, no era cerrado. Y era igual así, de esfera. Era Vulcan algo, güey, pero se veía súper chido porque era como tipo cromado, igual de esfera, güey. Podías ponerlo de cabeza en chiquita. De hecho, traía pesas. Ah, güey, otro pedo, güey. Pero ya nunca. ¿Y estaba tan barato, güey? Era en la Plaza de la Computación, güey. Si no era robado, era usado. Aún así, O las dos, güey. Aún güey. así, Está en güey. 500 baros. A la verga, Che, güey, güey. pero pues ya no lo compro. Y ahorita lo que quiero comprar es un estabilizador, güey. Pero todavía están algo cariñosos. O sea, el más barato que he encontrado son 2.500 baros, güey. Y está barato, güey. Después te busco un. Es medio primitivo porque de hecho puedes encontrarlo fácil. Lo hizo Me parece que fue Cameron. No. Bueno, fue uno de los directores. No, no fue Lucas. Ah, se me olvidó, güey. Justo lo vi hace unos días, güey. Que él hizo su propio estabilizador, güey. Pero es súper primitivo, güey. Lo puedes hacer, no es difícil, güey. No, no, no, pero es que te digo, hay cosas, porque apenas también, por Y no se ejemplo. ve culero, o sea, todos los estabilizadores se van a ver como piezas de maquinaria, porque es eso. Ah, no, sí. O sea, pero, por ejemplo, vi el de Canon, el estabilizador para réflex o para cámaras de Sí, video, pero. güey. Y es una pendejadota, güey, pero Sí. lo puedes atar incluso a los autos, güey. Entonces está el pedo, güey. Pero cuesta 10.100 varos. Sí, Y no dije, mames, no. Y como ya una vez tuvimos que trabajar con una marca de coches, güey. O sea, dije, estaría padre, güey. Pero mejor me compraría unos de mano, güey. Con una fucking GoPro, güey. Ya Sí. nomás lo pego con Durex, güey. Y al No, toldo, porque güey. vas agitándose. El chiste del estabilizador precisamente es de que el objeto sea. O sea, nada más está sujeto, pero no es dependiente de. Y ya. Eso fue el lunes. El martes, igual, salí tarde, salí como a las 9, güey. Miércoles volvimos a tener otro pinche proyecto, güey, y estuve como hasta 11:30. Sí, güey, como hasta 11:30 checando qué pedo, güey. Jueves, güey, fuimos a grabar de nuevo, estuvimos como hasta las 11 en un Starbucks, güey, y luego fuimos a cenar tacos. A taquear es el lugar más caro que he conocido sobre tacos, güey. Un puto taquito, güey. De esos de 10 centímetros de diamétrico con un poco de carne de sirloin, según ellos. Me costaba 35 baros, Güey, eso, o sea, si son establecimientos, son tacos para fresas y te van a salir bien pinches aún caros, así, güey. güey, fue una mamada, güey. O sea, es un taquito de 10 centímetros de Por eso, diámetro. Ni güey, ¿a quién siquiera se le ocurre, en la güey? oriental me siento tan estafado, güey. El oriental es, pasa, Dos, güey. tres, güey. Todavía hay los Pero es que OGs, te güey, digo, pero. pero es lo que te digo, güey. Según decir Lang, güey, pero no, o sea, la neta no, güey. Y pues el viernes, güey, que te digo que nos fuimos a México. Desde las 6 de la mañana, güey, hasta 1:30 de la noche, güey. Estuve al Madrugada. full, güey. O sea, bueno, madrugada, güey. Estuve al full, güey. Porque en la mañana fuimos a grabar un testimonial. De un vato. Eso fue a las 8 de la mañana, güey. Y cuando salimos, inmediatamente nos vinimos para acá, güey, desayunamos y nos fuimos. Y no, o sea, estaba DF en estos momentos, estaba, bueno, Ciudad de México, estaba tranquila, güey, pero sabes que luego te toca. Viernes. O sea, entrar a Ciudad de México fue súper fácil, obviamente ya en el camión, güey, pero ya obviamente del aeropuerto hacia donde teníamos que irnos, no, güey, fue una puta hora y Che. media, güey. Y vimos el marcador de Google, eran 15 kilómetros, güey. O sea, 15 kilómetros nos hicimos una hora y media, güey. Y dije, a la Es un verga, güey. cagadero ya, güey. Sí, güey, estuvo chido porque de hecho fue un evento sobre el Día del Mercadólogo. Fuimos a dar una plática, güey. Ayer fue el Día del Mercadólogo. O sea, se puso padre, güey. Conocí a mucha gente que nada más conocía por Facebook y dije, ay, está el pedo, güey. Definitivamente, o sea, sí me gusta esa clase de cosas, güey, pero el DFNI, güey. O sea, en cuanto llegué, güey, me engenté, o sea, Sí. ni si, no, güey, o sea, íbamos bien hasta las escaleras del aeropuerto. Cuando paso la puerta principal, veo el multo de gente y dije, Dije, no voy, no. No. Pues fue por andar allá que antes me movía como me movía acá, güey. Creo que te acuerdas cuando caminábamos, como pasaba entre la gente, cuando íbamos con prisa, güey. Fue por lo mismo de por andar allá, güey. Porque si vas a andar esperando a la gente, y lo mismo que en el auto, vas a estar ahí como 15 pinches minutos en lo que sales del Güey, edificio, también güey. no mames. O sea, algo que me di cuenta es como de, güey, entiendo que la ciudad se mueve lento, güey, pero se mueve lento porque hacen su cagadero, Sí, o güey. sea, entre todos por Porque lo mismo, no güey. respetan las señaléticas, güey. Estuve parado en un semáforo como 3 o 4 ciclos del semáforo, güey. Porque la gente no se putas movía. O sea, porque llegaban, güey, ya sabían que no iban a entrar y que no iban se a pasar a mitad, porque las pinches calles, güey, no son consecutivas, son calles lentas, güey. Entonces, en una tienes el verde, pero en otro tienes, no, tienes el rojo. Y sabes que no vas a pasar, güey. Te quedas. Y jodes, güey. Y jodes el tránsito, güey. Y es como de a huevo, güey. Y aparte, güey, un chingo de vueltas prohibidas, güey. Un chingo de situaciones que yo dije, paren de mamar, güey. Paren de mamar. Por eso se tardan lo que se tardan, güey. Porque no respetan esos cagaderos, güey. Che, no, educación vial es otro de esos. Sí, o sea, y se emputan cuando tú les bloqueas el paso, güey. Pero es como de, no mames, güey. O sea, también, por ejemplo, justo antes de llegar a donde teníamos que llegar, güey, vienes de una calle de tres carriles, güey, y luego se corta a un carril, güey. Che. Y dije, what the fuck. Nada más porque era Polanco, güey, querían calles anchas, güey. Nada más por eso, güey, tienes un puto cuello de botella culerísimo, güey. Y llegué y dije, no, mames, güey. 20 minutos, güey, tratando de entrar al cuello de botella. Y eso que nosotros íbamos directo, güey, porque de hecho se estaban metiendo los que venían de los otros dos carriles, güey. Dije, neta, ya deberían de poner locales de renta de bici, güey. Van a sacar un barísimo. Hay un chingo, güey. Hay sobrepoblación de bici, ¿sabías? También, güey. Pero es más fácil, o sea, no sí. Haces el desmadre que haces con un auto, sí, y también, sea, también te mueves mucho también, más fácil, pero es también lo que yo, un baro. Pero también lo que yo vi, güey, por ejemplo, es precisamente que el pedo de Ciudad de México no es por los autos ni nada por el estilo, es por la educación vial, güey. Sí. O sea, no podríamos decir que tienen un porque tienen un chingo de bulevares, güey, tienen un chingo de segundos pisos así, güey, o sea, la distribución en Ciudad de México está muy bien hecha, pero la cagas cuando, porque también, güey, tienes tantos bulevares superiores e inferiores, güey. Hay una parte donde vas en un túnel subterráneo, güey, arriba hay una avenida y arriba de esa pendejada hay un puente, güey. Entonces tu GPS se vuelve loco, güey. Porque te dicen 200 metros, si vas en el subterráneo te dice 200 metros a la izquierda, ajá, güey, vas en el subterráneo, güey, no hay una salida, güey, y te está diciendo que es arriba, obviamente tú entiendes que es arriba, güey. Es que tienes que elegir, güey, porque cuando te metes a Google Maps te pone varios mapas, entonces tienes que checar cuál va al subterráneo y también tú tienes que saber utilizarlo. Sí, pero te digo, o sea, fue como de, qué mamadas son estas, güey. Y te digo, eso es como, es lo único, güey. Pero te digo, tienen un chingo de bulevares, güey, pero sus bulevares son de dos carriles, güey. O sea, tú aquí son en calles, güey. Ajá, pero no, según esos güeyes son bulevares de flujo rápido. Y sí, güey, la gente vuela en esas pinches pendejadas, güey. Pero, por ejemplo, a mí la 5 de mayo se me hace pequeña y tiene 8 carriles, güey. Y es un bulevar. Y se atora como se atora, güey. Sí, güey. Imagínate uno de dos carriles, güey, con el flujo que tiene el DF, güey. Bueno, Ciudad de México, güey. Es un cagadero, güey. Es un cagadero, güey. No me imagino la gente que vive 7 días en la superautopista de China de 50 carriles, güey. ¿No, nunca has leído sobre eso, güey? Hay gente, güey, que en momentos picos se queda atorada ahí hasta días, güey. No mames. Yo cuando leo eso digo, trabajaría en el campo, güey. O sea, pierdes. ¿Y cómo no pierdes esos trabajos? Algo por el estilo, es como de, sí, güey, es como que, no mames, güey. Sí, o sea, pero ahí sí hablamos de sobrepoblación, güey. Sí, güey, no de China problemas viales, güey. Pero ahí sí hablamos de sobrepoblación. Pues de hecho, ves que China ya no puede producir la cantidad necesaria para sostener a su población, ¿sabes? Y se está quedando sin tierras. De hecho, tierras fértiles tienen, creo que en toda China juntarían lo que sería, creo que, Michigan. También porque también protegen muchas áreas. Simplemente porque ya, o sea, sus tierras fértiles, las que utilizarían para tierra, ya es que sí, pero así. También te digo, o sea, protegen también muchas áreas, güey, por lo mismo. O sea, ahí, es que en sí no podría, aunque vayas y tales, no vas a poder, ¿cómo se llama? Plantar, güey. No vas a poder plantar, güey. Pues sí, güey, eso te digo que ha sido como, se estuvo mi semana, güey. Fue un dolor, güey. También, por ejemplo, ya me rendí de farmear lo de Warframe, güey. como de la verga, güey, necesitas 400,000 de experiencia, o sea, tienes que hacer 25 de estas pendejadas diarias que hasta cierto punto se vuelve aburrido, güey. 25 diarias. Sí, güey, para poder tener la experiencia total al final del evento y comprar todos tus recursos. Que haciendo cuentas, dije, aunque tuviera los 400,000 y algo puntos que puedes obtener de experiencia, güey, compraría un total de 100 wisps. Y necesito por arriba de 500, güey. No mames. Y dije, ah, ah. Cuando vi que de hecho en The Quills puedes comprarlas con experiencia, güey, y ya como ya soy endgame, güey, ya esas pendejadas las hago, ya las tengo, güey, o sea, ya ni siquiera tengo que ir a cazar a ídolos, güey, porque ya tengo recursos estúpidos. Y como ya no tengo en qué gastar con esos güeyes, ya estoy comprando wisps ahí, güey. Y nada más me encargué de farmear para tener las piedritas, güey, que son jodidamente difíciles de encontrar en las zonas de minería, güey. Es lo que te digo, que por ejemplo, se beneficiaría de un calendario porque está este evento y tiene estas economías, ¿no? Utilizas gemas, utilizas créditos, utilizas algo, güey, y lo puedes farmear con calma y con tiempo antes de que sea el evento. Sí. Y cuando hace el evento ya simplemente cuando quieres. Ahorita de hecho va a haber una actualización porque va a haber un nuevo tipo de excavadoras, güey. Pero esas excavadoras te ayudarán a encontrar las joyas que necesites. Y serán como por evento. Pero tienes que entrar a las planicies, güey. Y tienes que esperar a que caiga. Es como un evento público. Está bien, güey. Y dije, ah, pues está el pedo, güey. Dije, porque sí, güey, o sea, necesitas en total para, por ejemplo, los sets de arcanos, güey, necesitas un total de 30 nits, güey, o 30 cristians, güey, entonces es como de, necesitas 3 para armar uno, güey, y no tienen un índice de dropping super bajo, güey, sí. Entonces es como de, aguántala, güey, o sea, necesito en total 90 de estas pendejadas para hacer 30 de estas pendejadas, güey. O sea, está muy perro, güey, el farmeo está muy perro, güey. Pero ya después, o sea, sí, después lo puedes incluso las puedes comprar, sí, con lo puedes comprar, ¿no? Otras bueno, eso en el evento, en el evento, eso lo puedes comprar con platino en el mercado. Bueno, no en el mercado de Warframe, sino se los puedes comprar a la gente. Personas. Y eso digo, ah, pues está chido, güey, te gastas. También eso se me hace muy culero, güey. Hay gente que dice, te pago un platino. Es como, no, güey, aguántale. Sí, güey, ¿sabes? O sea, ¿qué es la cinco de platinos los establecidos, ¿sí? Mínimo, güey. O sea, 5 platinos mínimo, güey. Y ya, si quieres. Porque también es lo que he visto, güey. Que fue por lo mismo de que Warframe quiere establecer por completo, concreto ya los precios, güey. Es como de, un Warframe normal te cuesta de 120 a 370 platinos, güey. Y la gente está comprando Warframe Prime y a veces en 50 platinos. Y es como de, espérate, güey. O sea, ¿cómo estás jodiendo la economía? Mínimo fuck respeta you, wey, un precio similar, güey. O sea, para fomenta la economía, güey. Pero hay güeyes que también, por ejemplo, luego te dicen, ah, vendo este Riven Moth que tiene tanto de crítico, 2500 platinos. Es como de, sí, güey, pero adivina qué, güey, es de kunai. Chingados, o sea, kunai, güey, o sea, nadie, güey. Cada quien puede hacer sus sets, güey. Ya, no, sí, o sea, pero es muy difícil, güey, porque incluso cuando los mods te dicen la disponibilidad que tiene de salir, güey. Por ejemplo, War tiene uno de disponibilidad, güey. Y Burston tiene 5, güey. Entonces es más fácil encontrarte Ravens de Burstons, güey, que de War, güey. Y yo ya tengo 3 de War. Pero pues he sido farmeando, güey. Ay, tío, o sea, así estuvo mi semana, güey. Tío, que yo por eso dejé Warframe, güey. Porque, ya lo verga, güey. Farmeo demasiado, culo. Y ayer, güey, después de que te fuiste, seguí intentando la esa pendejada de Bloodborne, güey. 3 veces más hasta que se me acabaron totalmente mis pendejadas. Y en la tercera, güey, fue en la tercera en la que ya lo iba a matar, güey. Tenía lo suficiente para curarme, güey. De repente hizo un puto movimiento y me mató de un putazo y fue, güey. Tienes que... ni siquiera gastes vallas, güey. Nada más, es más, si quieres, ve corriendo, pasando todos los enemigos, métete y ni siquiera le ataques, güey. Apréndete su moveset, güey. Porque de hecho, o sea, y también cuando jugué tuve problemas con Amelia, güey, pero me aprendí el moveset y de hecho ayer por eso casi la maté, güey, a excepción de que no super leer uno último, güey. Porque precisamente intentando salir de ella, es que ve en diagonal hacia afuera a la izquierda. Y justo en ese momento, cuando estoy saliendo de su rango, hace un ataque horizontal y pues obviamente me agarra, güey, hacia adentro. Y que empieza su combo, wey. Entonces pues ya ahí me agarró y pues me mató, güey. Le digo que llegué hasta el nombre. La primera sin problemas, güey. No, güey, yo bajé a la mitad, güey. O sea, yo bajé en el primer nombre de Amelia, güey. Amelia es Vizir Amelia. Vícar Amelia. Llegué a Vícar, güey. O sea, me faltaban tres putazos, güey. O sea, casi, sí, güey. Y tenía lo suficiente, güey. No se estaba curando porque le había echado la pendejada que me decía, güey. Y fue como de, carajo, carajo. También aprende a no depender, aprende. De hecho, si quieres, güey, como para que, si no la matas, güey, si crees que te cuesta mucho, lo que puedes hacer es, una, aprender los moves este, eso es de ley para todos los jefes, güey, y todos los enemigos. Y otra, güey, en el caso de ella, rompe sus brazos, güey, aprende cuáles de tus ataques son, overhead o uppercuts y que alcancen el brazo, güey. Por ejemplo, ¿cuál usas ahorita? Yo estoy usando el hacha. Te recomiendo que pases a la espada de Ludwig. No la puedo usar, güey. Necesito todavía más experiencia, güey. Farmé esos ecos, güey. Te digo que nada más con la corrida que hice de Cathedral Ward, morí como dos veces. Pero no, o sea, no morí otra vez. O sea, moría, recogía mis ecos y volví a morir. Y fue así como dos veces. Y fue de Cathedral Ward matar nada más al que está junto al carruaje. Y de ahí absolutamente todo hasta que llegas a donde está la puerta de Amelia, pero te vas hacia la derecha. Ahí vas a encontrar dos cazadores, maté a los dos y con eso subí hasta 34. Esos corredores son... Los putos cazadores, güey. ¿Por qué te gusta matar a cazadores, güey? Son malos, güey, también te cazan a ti, güey. Te digo que están infectados también, güey. Ya están mal como Gascón. Nada más que todavía no tienen tanta bestialidad como él. Entonces tu objetivo es matarlos. Tu objetivo en sí es curarte y detener o sobrevivir más bien la noche de la casa, güey. Pero si te los encuentras y los vences, te dan un chingo de blood echoes. Y son enemigos únicos, así que ya no te molestan. Y si tienes que, por ejemplo, esos que son de la derecha, eventualmente vas a tener que pasar por ahí. Te conviene terminarlos antes. Aunque quién sabe cómo te vaya a ti con tanto pinche insight ahorita, güey. Pero ya que tienes mucho, pues ya llega hasta los 40, güey, a la verga. Porque vas a empezar a ver los cambios chidos en el mundo, güey. Gracias. Ah, comenzar a tener tres ojos en la cara. Dentro de tu cabeza, güey. En el cachete, güey. Se llama insight porque ves hacia adentro, güey. Uh-huh. Y es literal. Es como una retrospección. No, es literal. Literalmente ves hacia adentro, güey. Tienes ojos dentro de tu cabeza. Metafóricamente, güey. Literalmente. Tu cerebro no se atrofia, güey. Bueno. Eventualmente sí. Y de hecho, parte de hecho. De hecho, si notas, cuando te ataquen los enemigos que tienen el traje negro con como que los crucifijos, la barra que te sale va a aumentar mucho más rápido cuando tienes tanto insight. Ya se llama Frenzy, güey. Un día que no tengas, al rato no tengas Blood Echoes, güey, ve y deja que te ataquen, pero que no te maten, deja que se llene esa barra de vida y ve qué te pasa, güey. Okay. O sea, que no te maten de golpes, güey, nada más que te llenen la barra de Frenzy, güey, y ve qué pasa, güey. Okay. Te vuelves mucho más, vulnerable a Frenzy con más insight, precisamente porque, ves más cosas, güey. Y el Frenzy es eso, güey, que no puedes controlar todo lo que estás viendo, güey. Casi, güey. Un poco más físico, está más literal. O sea, le agarras amor a esa pendejada, güey. Sí, güey. Pero fuck Amelia, güey. Uy, lo que te falta, me hiciste fuck you, güey. Y ya vi que otra lapidita está más arriba, güey. Hay varias. ¿En el sueño? Uh-huh. Sí, hay varias. Te llevan a diferentes locaciones. Sí, pero te digo que ya hay una que está arriba, güey, que es la que te lleva al de Old Workshop. Uh-huh. Que es la del sueño, güey. Y nada más para te llevo. Ah, ya fuiste a. Ya abriste la puerta que estaba en el torrillero. Lo hice la primera, güey. Que te dije cuál era, güey. Y ya pensé que era la que estaba hasta abajo con la pendejada fea, güey. Tomaste el traje. Tomaste el peinado. Sí. Se lo diste a la muñeca. Lo rompiste. No. Vientos. Porque te da una lágrima y esa es una gema que puedes utilizar. No sirve de mucho, pero... Pero la puedes utilizar. Te da más 7 de vida constante. Entonces regeneración de 7 puntos, que realmente es nada. Que realmente es nada. Sí, de nuevo comencé con mi increíble necesidad por comprar amigos, güey. Ahorita no te distraigas con amigos. No, nada más. Te quería enseñar que justamente ya había encontrado el set que quería de Bayonetta, güey. Pero cuesta 1,100 baros. En algún momento lo voy a comprar. Después de mi viaje, güey. De hecho, probablemente lo encuentres allá, güey. Pero es que hay muchas cosas que no puedo traer, güey. Un amiibo sí puedes traer, güey. No, es que sí pueda, güey. Es que no me quiero cargar de cosas cuando puedo traer cosas más chidas, güey. ¿Y tus pienso amigos de Bayonetta no son chidos? Bueno, sí, güey, pero pienso comprar un Godzilla armable que vi, güey. Cuesta, aquí costaría como 4,500 pesos, güey. Pero se arma parte por parte, güey. Los kits de armado. Ya es hype. De esos de los sheets, planos de metal. Como los que te enseñé de Kuluyaku y eso de madera. Ajá, similar, pero es un esqueleto, güey. Y luego sobre él vas poniendo las placas. De hecho, es o esqueleto, sea, músculo, con, piel y luego detalles. Con, o sea, ¿son placas o neta es modelo, güey? Es como un modelo, güey. Entonces, Kotobuki, güey. Como y el protoman que quería que no me pude comprar. Y se ve muy mamador, güey. De hecho, le puedes doblar los dedos individualmente. Ah, son los masterpiece. Prepárate porque esa madre, armarla y pintarla chido, te va a llevar ya como 2 meses, güey. No, pintarla chido. Ya viene pintada. No, muy chido, güey. No, o sea, ese es un modelo que te enseñan, güey. Pero cuando veas el plástico, va a ser un plástico culero, güey. Pregúntale a todos los que arman kits en el paquete que los tienen que pintar de nuevo chido, güey. No, sí, pero entonces, para que se vea chingón, como un neta Godzilla, un neta chido, güey, lo vas a tener que pintar tú. Bueno, primero hay que quitarle la pintura. No, baño, nada más le das mate. Baño. O bien nada más le das los retoques. Por ejemplo, le puedes nada más baño poner de ya arena, el sombreado, güey, por ejemplo. Baño de arena, güey. Con tu catcher de arena, güey. Y en esta semana también me puse a investigar sobre proveedores de caja y paquete, güey. Porque quiero ver qué pedo con lo del paquete de Nano Bonito. ¿Quién la once? No, o sea, sí, pero quiero saber como qué pedo, güey. O sea, qué es lo que hago, güey. Si el paquete, bueno, el empaque lo hago cúbico para que el conejo esté sentado como un peluche que vi de Pikachu una vez, güey, que de hecho pues es una cajita de plástico. Pues en todas tus fotos las hemos hecho sentados, ¿no? Entonces creo que es como que la presentación estándar, güey, que sea sentado. Ah, sí, pero es que también, por ejemplo, eso podría ser por una parte, güey. También puedo manejar un cilindro, güey. O sea, es como la cuestión. Porque también estuve leyendo sobre empaque, güey. Dice que no puedes romper como que un concepto con el empaque, güey. Si tu desmadre es muy artesanal y tienes un empaque que se ve demasiado producido en masa, güey, rompes como con eso, güey. Entonces, como que tengo que encontrar, porque obviamente, los peluches se hacen a mano, bueno, más bien con máquina, güey, pero es un producto artesanal. Entonces, o sea, sí me gustaría que el empaque fuera artesanal, pero que no se viera culero. Entonces me ponen dilemas muy cabrones, güey. Muy, muy cabrones en ese sentido, güey. Porque incluso en algún momento dije, ah, pues los pongo en cajas negras. Ajá, güey, una caja negra se ve súper producida y además están bien pinches caras. Y además no se distinguen. Cuestan 100 baros cada una. Dije, Sí, ya te ayudo a pintarla. Y te digo la que lo que se me ocurrió fue hacer un cubo de plástico, de hule, ese suave, y poner abajo y dos paredes de una lámina impresa dura, güey, que es donde tenga lo de las fotos, especificaciones, código de barras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en sí sea cúbico y sea transparente, güey, y el peluche venga sentado. Y ya si quieres, una caja X para enviarlos, güey, o mantenerlos protegidos. Uh-huh. Pero, o sea, el paquete del plástico suave es la presentación. Algo que se me había ocurrido. Uh-huh. Pero es un desmadre, güey. Che. Che, o sea, no sé. Ahorita, la neta, no sé qué hacer, güey. Sí, güey. Y también investigué porque quiero hacer sellos holográficos, güey, para que diga producto original. Y que la gente, neta, no. O sea, es una medida de seguridad. Porque hay gente que se dedica a comprarlos, güey, los descose, tome las medidas y las formas y hace los suyos. Y los revende. Y se me hace muy mierda. ¿Quién los lavaderos? Obviamente las calidades siempre van a ser diferentes, ¿no? Pero sí, sí me gustaría como que si ya voy a hacer, si ya le voy a meter varo así porque pienso gastar los 50 mil pesos en eso, güey, al final de años para darle un punch así chingón. Si ya voy a gastar ese varo, güey, pues me voy a encargar de todos los niveles, ¿no? O sea, desde la producción, güey. Que de hecho ya encontré una nueva forma de costura para evitar que se vean muchos. Por ejemplo, en los brazos, ves que en la zona de atrás sí se ve el remate de la costura. Sí. O sea, ya sé que en lugar de no coserlo, güey, lo voy a coser alrededor y voy a dar una pequeña abertura en un lado, güey, que esa es la que se cose dentro del cuerpo del peluche. Entonces ya no hay una costura como tal. Entonces son un chingo de situaciones que comencé a ver. Y está muy perro. Sí, me acuerdo cuando lo vi en la escuela. Es muy chévere. Esa maestra era una culera, güey. ¿Por qué? No le gustaba algo y... ¡Perra! Lo aceptaba, güey. Sí, güey. No, mami. Le decía, si haces eso con tu producto no va a aguantar. Le digo, no, pendeja, es un huevo, güey. No importa en dónde metas un huevo, si haces eso se va a putear, güey. Ah, también a mí me hizo... Me hicieron hacer un puto empaque de huevos, güey. Y teníamos que aventarlo de 1.80 m, güey. En el mío aguantó uno, güey, y el otro no, porque tuvo la mala suerte, güey, de caer justo de frente, güey. Y se rompió. Y yo dije, nada más me quedé viendo a la profesora así como de... Mierda, güey. ¡Qué mierda, güey! Sí, güey, no importa en dónde los... No hay una empresa que te vaya a hacer un producto que mantenga con... O sea, en estasis tu producto, güey. Y aún si lo haces estúpidamente es carísimo, caro, güey. Sí, güey. De otra forma, estás literalmente luchando contra la física, güey. Y no hay forma de que salves tu producto de eso, güey. Por eso sí, tienes porque de hecho el que empaque... empaquetar con frágil, manejar con cuidado. Sí, de hecho la forma en la que también haces el embalaje y todo, sí, ese pedo, güey. Por ejemplo, lo de los cartones de huevo, los de plástico, los de transparente. O sea, eso no está los, bien no que los... tengan que soportar peso, güey, y por eso pero te dicen, soportan hasta 5. Y luego de ahí les ponen, y si lo vas a empaquetar en grande, tienen le ponen un marco, poner, güey. Ajá. Y ese marco que no ya... se recarga directamente, sí, exactamente, tiene como un centímetro son los, de altura. Los pallets que llaman en inglés. Pero sí, o sea, entiendo que el empaquetado tenga que hacer eso, güey. Pero si vas y azotas ese puto paquete contra el suelo, no se importa lo que sea, no importa, güey, se va lo a vas chingar, a putear, güey. Es que es como que está idiota, güey. ¿Por qué haces? Nada más y lo hacía nada más por joder, güey. Es como que no funciona así, güey. O sea, para evitar algo así tendría que estar amortiguado con aire, güey. Es lo que te digo, o sea, tendría que estar en estasis perfectamente, güey. O sea, la física no lo afectaría, güey. Sí, de hecho, y se me estaba ocurriendo cómo hacerlo, güey. Primero haces un molde de una espuma suave como el de tu caja, güey. Pero aún así, super suave, o sea, güey. Si es luego, un impacto suficiente. No, pero luego unicel y luego un puto globo que lo mantiene en medio, güey. Y así, ¿quién sabe, güey? ¿Quién sabe, de hecho, güey? Porque ¿por con suficiente impacto esa madre va a pasar el impacto, güey. O sea, ajá, tiene, o sea, que moverse, güey. Lo que, en todo caso, lo que tendrías que hacer sería hule, una serie de resortes, hule, otra serie de resortes, y por último, algo, una serie de resortes que terminen de absorber el resto del impacto. Y aún así, güey. Aún así está, no veremos. Sí, güey, dije, a la verga. De hecho, por ejemplo, una vez me hicieron... Ah, pues precisamente, güey. Me hicieron entender por qué los diseños de las botellas, güey. Y dice, mi profesor me decía... O sea, más allá de ser decorativo, güey, cada estría te da un... Resistencia. Te sí. da resistencia, güey. Y que, de hecho, si haces eso con una botella de Ciel, que son las nuevas que tenían, y es que súper fáciles de reciclar y eso, uh-huh. Es precisamente eso, no porque el plástico sea más ligero, más reciclable, lo que sea, es porque no tienen esas estrías, güey. entonces no tienen ese soporte y pues fácilmente le haces eso, güey, como sea. Sí, de hecho, y hay unos que también, por ejemplo, las botellas de... No son las de Funafuni tampoco son... Las de Epura, güey. Ah, creo que son esas. Ajá, también. Son esas las de Epura que según estaban hechas de plantas y la mamada, güey. Esas sí tienen menos plástico, güey. Mucho menos plástico, güey. Y ya de plano, la forma en la que las embalajes puede soportar hasta tres arriba, güey. O sea, tu botella soporta otras tres hasta arriba, tres, güey. Sí. Y ya, y luego lo tienes que poner en un marco si quieres seguir empaquetando, güey. Porque si no, se va al carajo, güey. Pero sí, o sea, todo esto del empaque, o sea, me gusta mucho. De hecho, ya tengo un libro de empaque, güey. Es el grande que está hasta abajo. Si quieres, ahorita te lo enseño, güey. Y dije, pues es lo que yo quiero, güey. Tienes que también pasar, y hasta me ofrecieron una caja que es totalmente transparente de acetato, pero, o sea, se ve chido y todo, pero está muy caro. Llevamos como 20 minutos no hablando de nada competente en nuestro podcast, güey. ¿Cómo te fue en tu día? No creo que haya sonado porque Gustavo estaba debajo de la mesa. ¿Cómo te fue en tu semana? Por alguna razón salió como gusano debajo de la mesa. Fue por el libro que ahorita no necesitamos ver. Pues no tuve sesión esta semana porque nuestra DM, y lo vi por... ¿Ves que te digo que no me gusta ver los estados, güey? Me siento como una persona chismosa e intrometida, güey. Es algo que detesto. Pues... Pero cuando lo moví... Porque te digo que tampoco me gusta ver que tenga el puntito, güey, de la notificación de que haya estado. Entonces nada más lo muevo y me regreso, güey. Pero cuando lo moví, el primer estado que estaba era el de ella, güey. Y era su auto y estaba hecho una porquería, güey. Dije, a la verga, y ahí sí, la neta, sí lo vi, güey, para ver qué pedo. Y le dije, güey, perdón, vi tu estado, güey, todo bien. Y me dijo, sí, no hay pedo, ¿no? O sea, estaba chill, güey. Pero por delante y por atrás, güey, estaba hecho porquería su auto, güey. ¿Se chocó? No sé si chocó, la chocaron, güey, se veía como que estacionado, güey. Igual y el pendejo que llegó por atrás le impactó, o el de enfrente se metió muy rápido de reversa, güey. No sé la historia, creo, güey. Que es más que le llegaron por atrás, güey. Pero, o sea, quedó deshecho el auto, güey, excepto por los asientos. A la verga. Dije, a la verga, güey. Pero pues yo creo que como era, no sé si era el auto de su empresa o algo así, por eso tenía aseguradora, güey. Bueno, de donde trabaja, güey. Pero, o sea, estaba chill, no tenía problemas. Y no hubo precisamente porque el lunes tuvo que ir a ver con la aseguradora y todo ese desmadre de que sí, a ver si se iban a pagar y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya no hubo. Pero me puse a leer sobre creación de personajes, ¿no? Y porque ves que platicamos ayer y te decía, quiero hacer mujeres y que sea normal y que sean personas de color. Y que sea una mezcla de razas chidas, güey, y ya no pensar en gente blanca, güey. O sea, o no que la gente blanca sea una... ¿Y dónde vas a localizar tu... O sea, es un mundo, güey, fantasioso, o sea, no... Tal cual, o sea, no existe algo así como en Europa, O sea, no existe en Europa. Es otro planetita. Por ejemplo, o sea, si quiero lo puedo meter y decir que no, pues es en el universo en donde está Alexandria, que es un continente, güey, y decir que es la costa que tengo es opuesta a Sword Coast, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si quiero lo puedo meter dentro del mundo de D&D, pero como tal en el mundo de D&D no existe Europa ni América ni nada, son continentes inventados, ¿no? Ah, okay. Pero hay raza, por ejemplo, de hecho, la mayoría de los elfos, si no es que todos los elfos, güey, están basados en la raza europea, güey, blancos arios, casi, casi, güey. Y los elfos malos, güey, literalmente, güey, son elfos de color, güey. Son elfos como de tonos como negros, morados. Elfos, güey, oscuros. De hecho, se llaman drow y son los elfos oscuros, güey, literalmente, güey, todos como que... O sea, ¿qué tal si son elfos de color, de diferentes razas élficas, sin la necesidad de Y es dentro del mundo, porque, por ejemplo, o sea, eso ya entra en lo de salir o crear fuera del estereotipo, porque siempre D&D, y eso es algo claro en lo que te dicen, o sea, esto es como lo decimos nosotros, pero tú juega con ello, entonces... cuando te dicen que que los enanos son criaturas como son, pero porque su dios los hizo así, y entienden que la creación de su dios fue por algo, y los hizo para trabajar, y los hizo con esas cualidades para trabajar, güey. Entonces tu personaje tienes la elección de decir, mi enano para ser un aventurero, güey, decidió que no quiere trabajar, güey, que sí, o que no quiere ser un minero o un forjador, güey, que sí, por ejemplo, sí entiende que su dios lo hizo para algo, güey, pero ese algo no se encuentra dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la colonia, güey. Y decide salir y aventurarse para él hacer algo que con las cualidades que le dio su dios, por ejemplo, ¿no, güey? Pero empiezas a salir de ese mundo de soy así porque, el enano es así porque su dios lo es así, güey. O sea, es como que empiezas a sacar de estereotipo, güey, y como creador de historia dices, ah, bueno, güey, ¿qué tal si esta raza, si este grupo de enanos o ese enano que se salió decidió crear una familia con otra enana que compartió sus vidas, con su punto de vista, lo que sea, güey, y creó ahora su nuevo, Gremio no gremio, su nueva colonia, güey, porque se llama colonia, ¿no? Y ya de después enanitos son, aventureros. ajá, entonces puedes decir es un grupo de enanos nómadas, o después de eso ya, ya no se dedican a forjar, se dedican, por ejemplo, son un grupo, una ciudad de mercenarios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no, güey? Pero en cuanto a raza, sí es como que un poco más cerrado, porque dicen, ah, sí, por ejemplo, digo lo de los tieflings, me dice, los tieflings son de color rojo a un Morados. morado, pero un morado medio oscuro, güey. Pero tú puedes decir, mi tiefling es azul, Rosado. güey, es más, o sea, tiende más a los azules, no hay tantos rojos, güey. O es más morado, güey, que de nuevo quiere decir que hay más azules, no hay tantos rojos en la pigmentación. Pero tú decides, güey, en vez de quedarte en los rojos azulados, güey, o en los rojos violáceos, que es lo que te dice el libro, que generalmente son así, güey. Pero luego con los elfos los veis y no son drow, son blancos, güey. Entonces, como que, ¿sabes qué, güey? Va a ser un lugar en donde hay gente de color que interpretaríamos como razas de acá, pero que no son razas de acá. O sea, tipos de arquitectura y eso. Buscar palabras, mezclarlas, güey. Y me ha enseñado mucho porque hay muchas palabras, o no sé tantas las raíces de palabras de aquí de Latinoamérica o de precolombina, como para crear nombres o palabras nuevas, güey. O sea, como que mi cerebro dice, ah, X, ¿no, güey? Pero después digo, ah, pero también están Hs y Ts, güey, como Holor, cosas así, güey. Entonces no es necesariamente Xolotl o Holtzl o algo así, güey. Entonces, como que sí, es como ponerme a buscar palabras en toda Mesoamérica y un poco de Aridoamérica, güey, etcétera. O sea, buscar las raíces para poder crear palabras y eso, güey. Pero te digo que me puse a buscar de cómo hacer creatividad, por ejemplo, digo que vi uno de piensa en un elemento. Dime un elemento. Un género. Mujer. Género. Género, ajá. Femenino. Y una cualidad. Ladrón. Es una. O sea, fuera de razas, San Diego. Ah, puede ser una ninfa del agua, güey, que decidió Puede ser nada, güey. O sea, sí. No, tío, pero puede ser una ninfa del agua que decidió dejar su bosque y su lago, güey, para no sé, aventurarse, güey, perseguir un amor, güey. Digamos, perseguir un amor, güey. Eso está interesante, pero ¿cómo deja el agua, güey? En sí ella tiene su forma corpórea, güey. Ajá. O sea, ella se Pero puede no salir del necesita agua. cuerpos de agua. No. Ah, bueno. O sea, Okay, ella puede salir, es o que sea, de se hecho mantienen yo ahí, digamos, entiendo, güey, como, que hay por ejemplo, ninfas de agua que una no pueden separarse mucho, sirena güey. sí puede, güey. O sea, que diga una sirena no podría precisamente porque vive en el agua, no tiene piernas, no puede salir, ¿no, güey? Pero, digamos una sirena, güey. Maneras, vive en el océano, ¿no, güey? Ve piratas, güey, si expiras los piratas, güey. Ella también quiere riquezas, güey. Como es una sirena, tiene control sobre el agua, güey. Y en vez de saltar a robar el barco, utiliza el agua, güey. Para Y hundirlo, jala, jala, o sea, nada más hace que se empujen los tesoros del barco, güey. Y caen directamente al agua, güey. cosas así, güey. O lo puedes utilizar para, ¿cómo se llama? Para cualidades de esa persona, digamos, un druida de una tribu de agua, güey. Su control del agua le permite que su parte de sus ropajes mantengan líquido, entonces digamos como una bufanda, pero como o como un chal, pero de agua bastante delgado, o que su cabello sea de agua, cosas así. Nightbenders and shit, güey. Vi uno que estaba muy padre, que era una criatura de fuego, güey. Pero por lo mismo que es de fuego, sus emociones controlaban como la intensidad de sus llamas. Como pendejo de Boku no Hero, güey. ¿Como Todoroki? No, su papá. Se me fue su nombre. Y lo tengo el número 3, güey. Es el número 3. Es el número 2, güey. No, es el 3. Es el 2, güey. Ah, sí, es el 2. Ah, sí, creo que 3 es el de los pantos. Bueno, es el número 2. Ajá, tú sí. Bueno, ese, güey. Pero ese, güey, ves que tiene su puta barba de flamas, güey. Se me hace muy mamador, güey, que estés utilizando tu poder. Todo el tiempo en llamas, güey. Para tener una barba, güey. Que se ve mega mamadora, güey. De hecho, pensándolo bien, amigos, una fucking barba en llamas. Entonces, de hecho hay enanos infernales que tienen su cabello de fuego. O sea, en vez de barba y cabello normal, es de fuego. Pero son enanos. Se me olvidó cómo se llaman. Pero entonces digo, dependiendo de las emociones, güey, pero cuando lo presentaron no era el clásico como por ejemplo, como se enoja, se encienden sus llamas, güey, no era, es como que le da pena, güey, y cuando te da pena algo te cierras, güey, pero ese cierre es como que es intenso y por tanto las llamas también se intensifican, güey, porque es una emoción fuerte, güey. ¿Se intensifican o bajan, güey? No, se intensifican, güey, porque cuando algo te pone nervioso, güey, o sea, por ejemplo, cuando juegas Bloodborne, sientes que algo te está apretando, güey. O sea, sientes que algo está apretando, entonces como que no es como que te falte el aire, sino como que tienes algo más, está sobrecargado, güey. Y por eso las llamas se intensifican, güey. Cuando se calman, sí bajan por completo, güey. Ay, eso estaría súper chido en un puto juego, güey. Sí, porque te digo, entonces es escritura creativa, güey, y creación de personajes creativas con eso. Entonces, ponerte a pensar en por ejemplo, en eso de agua y con tiempo decir, ¿qué le afecta, güey? O qué tiene, o es una desventaja, pero también es una cualidad. Cómo lo utiliza, güey, cómo lo utilizan los demás, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, para crear un personaje bien construido y que el mundo pueda interactuar con él. Entonces, por ejemplo, alguien con ese personaje de fuego, güey, que es abusivo, puede detectar sus emociones por medio de su cabello, güey, y puede abusar de esas emociones, güey, porque es una persona abusiva, güey, y tú como lector o como jugador o como lo que sea, identificas que esa persona está aprovechándose de y que sus acciones son malas. Porque sabes que, o sea, sabes su debilidad, o sabes que es una vulnerabilidad de ella, güey. Y si te aprovechas de ello, güey, pues eso es malo, güey. A la verga. Pero en cambio, güey, si por ejemplo en esa era tenía una novia esa chica, güey, entonces en vez de que su novia se aprovechara de eso, lo utilizaba para entenderla, que es diferente aprovecharse de. Sí, porque buscas darle. Ajá, entiendes contexto, cómo se siente, güey, sabes cómo empiezas a actuar al favor de la chica de fuego, güey. Uh-huh. Y el diseño de ella eran como que brujas, güey. Pero debajo de su sombrero de la novia de la de fuego eran hierbas, güey. Entonces eran hojas. Salían hojas de ella y dije, ah, está bonito, güey. Se me olvidó cómo se llama, lo vi en Tumblr, creo, güey. Sí, pero dije, wow, está genial. Entonces, sí, estoy poniéndome. Ninguno de esos personajes que voy a hacer ahorita van a pasar porque no van a ser tan congruentes, güey. Pero sí, para crear cualidades y eso que tengan los personajes, los que conozcan que pueden ser amigos o enemigos, güey. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí. Entonces, de plano no fuiste. No, güey. ¿Y esta cómo semana te fue ahorita en Neverwinter? Digo que ya, dejé ahorita esa de frustrarme tanto con la de Que te digo que es cerca de un mes, güey, porque dije, no mames, es un mes de hacer esto, güey, a la verga. Sí, güey, te digo que yo aguanté 4 días haciéndolo Sí, de... no. O sea, lo bueno es que ahí el juego te limita, güey, te dice ahorita no. Quiero darme una idea de algo ahorita que estabas hablando de lo de la creación de personaje, güey. Por eso. Ajá, pero... O sea, el juego te dice, puedes tener, o sea, por ejemplo, Warframe puedes farmear todo el puto día si quieres y te vas a cansar, güey. Pero este juego te dice, puedes tener 25 diarios, güey, y te los vamos a dar en una misión, güey, y punto. ¿Cómo se escribe? Link, LING. Y punto, güey, entonces no tienes que... Este es Molly, güey, checa el diseño de Molly. No te deja abusarte, güey, pero igual eso hace que tengas que esperarte un jodido mes para para que puedas sacar ese personaje, güey. Ok, quizá sal de ahí, güey. Ya vi una temática de Sí. Tumblr es un lugar peligroso con Tumblr los siempre ha sido un furries, lugar peligroso, güey. güey. Entonces, no es tan malo, pero sí es como que largo, güey, y descubrí bueno, no tanto descubrí, güey, sino que me di cuenta de que podía hacer una misión sin problemas, güey. Porque no te detenían por misiones diarias, simplemente tenías que seguir haciendo las misiones de esa zona, que eran parte de una campaña, pero en otras campañas te dicen, ah, ya hiciste la misión diaria, vuelve en 18 horas, que es cuando se reinicia más o menos, y completaste la misión de la campaña, güey. Pero no, o sea, lo terminas y 20 segundos en lo que se cumple y tomas tu reward y puedes seguir haciendo las misiones que te piden. Y ya pude tener mi En 2 días lo saqué más que nada porque mi internet estuvo fallando en la verga y por eso no pude Sí, escribir. güey, esta semana fue así como de, güey, ¿dónde estás? No No, o mames. sea, de plano, por decir por lo menos, tenía como 2 minutos de internet y se cortaba, güey, ¿Y como qué por pedo? O horas. Y sea, dije, a la ¿hablaste carajo, con tu proveedor de internet o algo, fueron güey? hasta ayer que ya tenía bien internet. No Ayer o mames. el viernes, no me acuerdo. A la No, fue verga. ayer, fue ayer. ¿Y qué te dijeron, güey? O Algo sea, tenía el router, ¿modem? güey. ¿Router? El router, el modem, no me Ya te lo acuerdo. vi, ya te lo habían cambiado. Fue el mismo, pero tenía un problema tanto el router como el nodo, güey. Porque no estaba recibiendo ni la energía que debía, ni estaba transmitiendo la señal que Pero debía, güey. yo te habían cambiado porque ya me habías dicho que ya habías Es tenido que problemas con ese desmadre. no lo cambiaron porque teníamos problemas con el de Megacable, güey, pero como nos cambiamos a Total Play, o sea, de plano lo cambiaron porque fue uno nuevo, pero ese de por sí ¿Pero tenía cuántos años problemas. tienes con el de Total Play, güey? No tenemos ni un año, güey, o quizá vamos a hacer apenas un año, güey, ya No me acuerdo. mames, Sí, güey. el Total Play no tiene mucho, güey. Porque empezamos Megacable y Megacable da un chingo de problemas. Y con ese modem estamos con ese de toda la vida, güey. Porque te digo, si no, ya es momento de Sí, no, cambiarlo, güey. ese ya lo repararon, porque te digo que era eso. Yo creo que nos dieron uno de esos que ya tenían jodidos, güey. Y arreglaron ese desmadre. Sí, porque por ejemplo, yo en el de Axtel, güey, te digo que se supone que tengo. Se deben ser mi error, güey. O sea, 50 para arriba y 50 para 50 abajo, abajo. güey. Siempre tengo más de uno, güey. Siempre. Entonces a veces tengo 49 de subida, güey, pero tengo 5 de bajada, güey. Digo, qué mamadas, Sí. güey. Y ya hablé, güey. Y fueron a cambiar el puto dispositivo, güey. Me dijeron, ah, discúlpanos, es que este es de 2 generaciones pasadas, güey. Dije, para de No, mamar, este se güey. ve nuevo, pero te digo que estaba mal, güey, tenía un problema, güey. Igual quien lo tenía antes se lo intentó como que piratear o algo así, güey, y lo pasó a joder, güey. Pero pues ya lo arreglaron, güey, y sí ya, de hecho creo que hasta corre mejor, güey. Pues qué bueno, güey. Espero que ya no vuelvas a tener pedos ahorita con la ¿Quién lluvia, güey. sabe, Porque güey? fuck De hecho fue you, güey. precisamente con la lluvia, güey. Igual con eso, terminó de alterarlo, güey. Pero estuvo Fuck bien you. culera, güey. En otra vez, güey, el suru fue casi perdido total, me parece, güey. ¿El surdo? Se inundó por completo, ¿Neta, güey? ¿Ya tenía fugas esa pendejada? güey. O sea, de por sí, güey, se metió por el motor, güey, por todo. O sea, todo quedó inundado, güey. No fue por la lluvia, güey, fue por los lagos que se hicieron, güey. Quedó completamente inundada esa madre, güey. ¿Dónde estaba, güey? Por el cinch. O sea, estaba estacionado por el Sencho. O por donde tú vives. No, por el cencho, estaba pasando por ahí, güey, y se inundó, güey. toda esa puta calle que es la 10, que es de bajada, estaba inundada, pero la subida, güey. La que da hacia la 25, por por el Parque España, güey, toda esa calle estaba inundada, güey. Y se llevó un auto, güey, que metió ahí por el centro. No mames. Y eran las 11 de la noche y todavía gente ahí intentando limpiar su auto, güey, vaciando sus casas, güey. Era un cagadero, güey. Sí, es una pero puta siguen, madral, siguen dejándolo a solo en las calles. Sí, fue a las 2, güey. Fue porque no le habían dado porque no fue que se haya inundado por afuera, güey. Fue porque las tuberías explotaron. Sí, sí, y es son como las lo dos que pasa acá en la 43, güey, acá se también meten explotan, y no las limpian además, güey, entonces son las dos cosas porque no les dan mantenimiento y además tampoco son muy cuidadosos de los servicios, güey. Sí, pero sí, digo, cuando iba a cambiar, porque tuve que bajar de mi casa hasta ahí a las 10, como a las 10 y media, güey, literalmente había una tapa de coladera a mitad de la calle. ¿Quién sabe de dónde, güey? Porque en donde estaba no había coladeras, güey. Entonces ya tuve que esperarme a que dejaran de pasar los autos y por suerte nadie le dio en la madre, güey. Y ya la cargué y la arrastré allá afuera la banqueta, güey. Porque no me... ¿Quién sabe de dónde bajó esa coladera, güey? Pero la arrastró el pinche río, güey. Dije, a la madre, güey. Sí, sí. Sí, estuvo bien culera esa lluvia, güey. Desmadre que te debe haber pasado, güey. Sí, no sé, es puta. Pero pues quizá fue pérdida total, güey. Ya ayudé, le quitamos los tapones, güey. Quité el asiento de atrás, que es el que podía quitar. Que estaba empapado, güey, con aguas negras. Pues yo creo que ya lo vas a... Pues en sí, creo que si la computadora sobrevivió, ya chingaron. Porque ya me fue, pues la gasolina, hay que vaciarla, güey. Todo el área del aceite, güey. Sí, si sí, no, hay que limpiar todo el motor, güey. Pedos, güey. Estoy dándome ideas de cómo rediseñar pequeños detalles sobre COVID. Estamos a dos semanas de la E3, güey. Sí. ¿Cuáles son tus predicciones, güey? ¿Qué es lo que quieres ver ahora, güey? Pues Sony ya anunció The Last of Us. Lo que más quiero ver es The Last of Us. Lo segundo que quiero ver es Death Stranding. Y digo Death Stranding como segundo porque probablemente no vaya a ser gameplay. Va a ser otro video musical de Kojima, güey. No sé si has visto que, güey, que solo está trabajando en... En ediciones, güey, ahorita, güey. Sí. Dije, a la verga, güey. Y como volví a ver al bebé, güey, dije, no creo que venga mucho más, güey. Pues igual un poco más de pistas ya con el último tráiler. Como que sepamos más o menos el plot o la idea del juego, güey. Pero yo quiero ver gameplay. O sea, ni siquiera pido una demo porque esa madre va como para el 2020, güey. Yo creo que va a llegar para la próxima generación de consolas. No. Yo creo que sí, güey. No, no creo que saque una Square Enix, güey. O sea, es Koji, güey. ¿Crees? Sí. Y como está trabajando tan de cerca con PlayStation, yo creo que sí, sabe. Y también PlayStation le está asesorando. Es como que Play 4 aguanta hasta acá, güey. No pases más, güey. Porque lo que tuvo From y lo que tuvo Square Enix, que intentaron hacer desmadres que las consolas no podían aguantar. En el caso de Square Enix fue porque no tenían ni puta idea de la historia. Porque de hecho Final Fantasy XV iba a ser una continuación de Final Fantasy XIII. Y fue anunciado primero como Final Fantasy... Era Final Fantasy XV versus King y era una continuación de XIII. Pero lo cambiaron, güey, ya es una historia diferente, wey, etcétera, etcétera. O sea, quién se tuvo un montón de problemas. Sí. Precisamente por pero lo está mismo, muy chido el juego. Sí. Y y The Last Guardian, que era de Team Ico, que From trabajó con ellos. Tuvo problemas por las capacidades de las consolas, güey, que te digo que está la historia, güey, que sale el director y dice que... Me parece que fue el director que dijo, teníamos el plan para PlayStation 3, pero cuando estábamos en nuestro prototipo, cuando saltó el niño al agua y tocó el agua, ¡pum!, frío la consola, güey. O sea, no fue un crash, güey, no. La consola murió, güey, de plano, porque no pudo aguantar todo el desmadre que querían meterle, güey. Las mecánicas, güey. Sí. La física, la calidad gráfica, la física del pelo de Trico, creo niño, que se llama, güey. Etcétera, güey. Entonces sí dijeron, no, pues sabes qué, lo vamos a pasar hasta que haya algo de poder, güey. Y ya cuando fue cuando salió el prototipo de... Bueno, el dev kit de PlayStation 4, que ya empezaron a trabajar por PlayStation 4 y pudo salir con esta generación, güey. Pero estoy seguro de que Koji iba a poder sacar su juego para 2020 antes del PlayStation 5 o lo que sea que vaya a salir después, güey. Pero lo que quiero ver más es The Last of Us. ¿Y qué otro habían dicho, güey? Habían dicho The Last of Us, Como avisaron que, como anunciaron que iba a haber un torneo de Smash, güey, yo espero que haya... Sí, va a haber más noticias de Smash, güey. Quizá van a presentar los... Sí, te apuesto que va a haber un tráiler más hecho, güey, y quizá hasta... ¿Cómo se llama? Hasta personajes invitados, güey. Probablemente, güey. Aunque no creo que haya tantos como antes, güey. Yo digo que sí, güey. Porque ves que igual en el E3 anunciaron Mega Man cuando todavía no salía Smash. Entonces, quién sabe. Ah, quiero ver algo nuevo de Mega Man 11. Como Sega Man, ya, como Sega ya. Sega Man, güey. Sega Man, güey. Van a sacar como su propio. Sega ya es de Nintendo, güey. Sí. Ya pueden hacer lo que putas. Bueno, es más fácil que les presten a los personajes de Sonic, por ejemplo. Y más como salió Sonic Mania. Están obligados, güey, por contrato. ¿Cómo carajo se llamaba el nuevo juego de Sonic en 3D que estaba bien culero? Sonic Alliance, no. En donde también salía Sonic clásico, güey, pero que podías tener tu fursona culera, güey. No, ese no es de 10, güey. No, es de 10, es de todas las consolas, güey. Pero se me olvidó cómo se llama, güey. Sonic Forces. Ajá, está de la verga. Pero okay, salió Sonic, Sonic Mini, va a salir Sonic Mini 2. Entonces probablemente saquen algo de Sonic en Smash. Van a querer seguir promoviendo ese güey. Pac-Man, yo digo que regresa. Sí, güey. O sea, hay muchas cosas que ya se van a quedar directamente en Smash, güey, por el hecho de que. Es como Jigglypuff, güey. O sea, Jigglypuff siempre está... Van a empezar a pedir a Goku otra vez, güey. Es una mamada, güey. O sea, tiene que ver, güey. Sí, güey. Es como que trae a Goku, güey. Yo creo que cuando Sakurai leyó eso y la cantidad que lo pidió de haber dicho. Esta es la última vez, güey. Porque ves que cuando anunció Bayonetta... bueno, el último pack fue Bayonetta, Claudie, no me acuerdo quién más, güey. Fue cuando ves que salió con el video y dijo... Esta es la última vez que hago algo así, culeros. Ya, la verga con ustedes, sí. Y de hecho a Bayonetta le pegó, güey. Yo creo que igual y Bayonetta sigue estando en el próximo Smash, güey. Que de hecho lo espero, güey. Sí. Ah, Bayonetta 3, güey. Que saquen algo más de Bayonetta 3, güey. Ay, quién sabe, güey. Porque Bayonetta 3 es uno de esos proyectos que dices. No, yo digo que ya Platinum tiene algo ahí, güey. Yo digo que sí tienen algo como para un tráiler, güey. Bueno, esperemos. ¿Qué otro, güey? The Last of Us. Es que ves que Sony dijo que iban a hablar. Quiero más sobre Anthem, güey. Y quiero más sobre Anthem también. Beyond Good and Evil, güey. Y Scavengers, güey. Quiero ver qué pedo con Scavengers, güey. Porque sí ubicas el juego, ¿no? Es del equipo original de Halo y Destiny, güey. O sea, de los... Se ve súper bonito, güey. O sea, es un mundo postapocalíptico, güey. Igual tienes 3 clases, güey. O sea, se ve súper chido, güey. O sea, es súper chido, güey. Y si esto es lo que ni de Halo ni Destiny pudieron llegar a ser, güey. Ah, porque van a ser mundos abiertos, güey. Y va a ser en tercera persona o primera persona, güey. Tú vas a poder elegir. Mundo abierto ahorita ya es el estándar, güey. Para juegos AAA en general. Si tú lo ves, se ve súper bonito. Juegos indie que son parte de la plataforma de Sony, güey, que Sony está apoyando directamente, güey. Eiichiro y Death Gambit ya por fin ya va a salir, güey. Death Gambit está hermoso y estoy ahorrando para ese juego. Ese juego sí lo voy a comprar, güey. Eiichiro ese se supone que sale en 2018, pero no hay nada de noticias, güey. Está posiblemente muerto, güey. Vaya a ver el último reveal de Spider-Man, güey. Ah, iban a hablar de eso, güey, sí es cierto. Ves que Sony anunció que en sí se iban a enfocar en Spider-Man, The Last of Us y y Death Stranding, güey. Pero también tienen Monster Hunter, güey, tienen God of War, si sacan alguna expansión. Pueden anunciar, que no creo, es muy temprano todavía, pero pueden anunciar Otra expansión para Horizon, güey. Uy, Horizon, sería ya tan dijeron chingón, que güey. Frozen Wilds iba a ser lo último para Horizon, o sea, no iba a haber nuevas expansiones, nuevas actualizaciones, nada, o sea, salía el Frozen Wilds y se acabó ahí el juego. Pero pueden anunciar Horizon 2, güey, porque no dijeron que la franquicia, simplemente dijeron que Horizon Zero Dawn se acababa ahí, güey. Entonces, para que pudieran trabajar en un nuevo juego, güey, que probablemente sea Horizon 2, güey, que pueden anunciar. Quizás es muy temprano, pero quizá nada más salir y decir, sí, sí existe, ya lo estamos trabajando, güey, gracias. Te digo, quiero. Probablemente anuncien un nuevo mapa que sí puedas jugar con nuevos monstruos de Monster Hunter World. Por ahí te digo que estaba el leak de que iban a pasar el anuncio de un nuevo Devil May Cry. Devil May Cry original, no DMC. ¿Cuál es la diferencia entre Devil May Cry y Devil May DMC, güey? Cry es el original, que el primero lo creó ay, ¿cómo se llama este güey? El director de Bayonetta 1, ¿cómo se llama? Ah, mi cerebro se me olvidó cómo se llama ese güey. Bueno, ese güey. Ese güey, el pelón raro, güey. Se me olvidó cómo se llama, güey. La serie original que fue hasta el 3, que después la dirigió otro güey que ya no me acuerdo cómo se llama. Y después de, o sea, el que fue de Devil May Cry de 1 a 4, y después de 4 intentaron hacer un remake, bueno, no remake, más bien un reboot que se llama DMC, que era una especie de precuela a Devil May Cry, cuando era un Dante joven que no tenía el cabello blanco por alguna razón, güey. Cuando ese güey debe tener el cabello blanco, Sí, güey. güey. Fucking mitad demonio, Sí. Y estaba bien culero ese juego, güey. El mundo lo detestó y por buena razón, güey. Entonces, estaban. ¿Ves que salió el leak de que iba a haber un nuevo Devil May Cry original? El clásico, el bueno, el chido. me Obviamente con gustaría nuevos, un nuevo juego de Mario, güey. Platinum también O de anunció Zelda, güey. Platinum anunció un nuevo juego que va a redefinir los juegos de el género de acción, güey. Que bien podría ser DMC. Que puede que Capcom esté trabajando ¿Alguna con expansión Platinum, para Assassin's Creed? güey. No, Assassin's Creed De ahorita no va a plano no recibir vamos a ver algo, nada güey. de Forza ahorita, güey. Y eso es importante. Y lo Tampoco digo espero ver algo porque se de tardan, es Assassin's de Creed. 2 años, güey. Lo de Assassin's Forza también siempre es está de dos tomando años, ahorita güey. tiempos de 2 años. Porque cuando empezaron a hacer entregas anuales fue cuando la calidad se fue al carajo y Ajá, porque estaban de hecho perdiendo ahorita mucho el oro. nuevo plan de. Bueno, estuve checando un reporte, güey, que dicen que lo que Forza con lo de Hot Wheels fue algo nuevo, güey. Entonces, muy probablemente el próximo Forza, güey, sea como tipo. ¿Viste la película de Hot Wheels, güey? Sí. Así. O sea, como más sci-fi, güey. Ah, estaría chido. Estaría chido, güey. Porque de hecho, Aunque no creo, porque van a salir. Si hacen eso, van a salir mucho de lo que vende Forza, güey. Porque se supone que compran Forza porque es un simulador de Ah, pero es que, por ejemplo, Forza Horizon, güey, era eso, güey, era salir un poco del simulador de carreras y entrar al simulador del mundo abierto, güey, Pero como igual en un tal. simulador de autos, güey. Que eso es lo importante. Entonces, si de Que repente de metes hecho, muchos por ahí desmadres había futuristas, güey, leído, como güey, que que no creo que venda, güey. el próximo Forza Horizon te permitirá salir del auto, güey. Porque va a haber zonas públicas, güey, donde entres y platicas con otras personas y planes tus carreras y la mamada, güey. Eso es interesante. Va a estar, o sea, va a ser más natural, güey, no solo, ah, estoy en mi auto y ya, güey. Pero ya veremos, güey. ¿Te parece si ya pasamos a las noticias o tú tienes otra? Pues no, intento acordarme de algo más para. Te digo, Es nuevo mapa. Splatoon, No, güey. Splatoon, te digo que anunciaron recientemente lo del Octo. Octoforce. Octo algo, güey, que son los. Ah, el diseño de esos Octos están tan chido, Los güey. Octolings. Sí, pero ves que es la expansión de que sigues la historia, que es el modo historia La de gente Splatoon 2, 8, güey. güey. La gente Agent 8. en Octo. El diseño de los Octo está tan chingón. Bueno, de los agentes, güey. ¿Sabías que y la música, hay más güey. mujeres Octolings? Hablaron de eso, güey. O sea, los Octolings son preferentemente femeninos, güey. O sea, te explicaban que en una población de 10, por ejemplo, 9 son mujeres, güey. Y es algo muy cagado, güey, porque, o sea, de por sí, por ejemplo, la imagen de Splatoon es un Inkling mujer, güey. No, los dos es él y la no, Inkling. Es la, la naranja siempre tiene más, más peso, güey. Bueno, eso sí. Pero, de plano con Agent 8, Agent Octo, la cosa cambia radicalmente, güey. Y de hecho, dentro de la historia te platican un poco de por qué, güey. Pues ves que Agent Octo juegas como una Octoling. Una y ya después, cuando terminas la historia, ya puedes jugar como como lo que quieras, güey, con los estilos de Octo. Se ven muy padres. Pues bueno, vamos a pasar a las noticias de la semana, ¿te parece? Hubo muchas micronoticias. Bueno, no micronoticias, pero es tan poca la información que no puedo. O sea, también vi que no podía ser una nota muy completa. Sí, a ver, y eso no está tan chido, güey. Por ejemplo, la de Rage 2. Fue porque literalmente pues lo anunciaron, güey. Y estuve viendo un poco de eso, güey. Van a trabajar junto con Avalanche, que son los creadores de Mad Max. Y de... ahorita te enseño cómo hacer esto, güey. Porque es la imagen de esta. Y cómo hacer que... Avalanche. Ah, porque va a ser un mundo completamente abierto, güey. Y está interesante, güey, porque va a haber un chingo de nueva tecnología, güey, literal. O sea, vas a tener high tech, pero también vas a tener cosas así como bates con clavos y la mamada, güey. Entonces está muy padre en ese sentido. Y no cambiaron mucho la forma en la que era Rage original, güey. Solo que ahora es, como te digo, es un mundo abierto, vas a tener un chingo de comunidades. Algo súper interesante es, no va a haber loot boxes, güey. Lo anunciaron, güey, y no lo van a ver. De hecho, el director dijo, queremos que Rage sea tomado como un servicio y no como un producto final, güey. Al revés. No. O sea, será tomado como un servicio porque tú obtendrás, o sea, van a propiciar un constante feedback y van a hacer que siempre tengas algo que hacer en el juego, güey. Siempre. Pero no te van a cobrar por eso, güey. Es como el modelo de Monster Hunter, güey. Es como, siempre vas a tener algo que hacer. No va a haber loot boxes, güey. No te voy a cobrar por expansiones pequeñas, güey. Y ese desmadre, güey, se me hizo muy chido, güey. Va a haber un chingo de variedad de eventos, güey. Un chingo de variedad de vehículos, güey. Armas, armaduras, outfits, güey. O sea, entonces va a haber microtransacciones. Bueno, microtransacciones sí, loot boxes no. Pero me parece que la moneda la vas a poder también farmear. Bueno, como lo tuyo, güey. Farmear moneda. ¿Cómo va a ser entonces? No como. Y comprar. No va a ser como Monster, va a ser más como Shadow of War. Entonces va a estar bastante interesante, güey. A mí la neta me gustó, güey. Creemos que podemos traer un buen material que lo hará posible, pero hablaremos más a detalle mientras nos acercamos a la fecha de lanzamiento. No hay fecha de lanzamiento. Sí, obviamente no. Así que apenas lo anunciaron. Y lo anunciaron porque hubo un leak de Walmart, güey. Uh-huh. Que te digo que Walmart puso varios junto Walmart con Gears of War 5, güey. Walmart la cagó, güey. Ah, Gears of War 5 también lo podemos esperar para Xbox. Para Xbox, güey. Nintendo Switch. Ah, te engañé. ¿What? De repente soy Crackdown 3. Wey. Si tuviera el varo como para gastar en un Xbox One y sabría y supiese que hay mejores juegos o más juegos, igual sí lo gastaría para tener Crackdown. Porque yo Crackdown solo me gusta la serie. En la conferencia de Microsoft por fin digan controles con batería interna, güey. Por puta primera vez en su historia, güey. Sí. Y se dejen de mamada. Suena muy culero, pero la comunidad tiene razón, güey. Sí, eso es las estúpido. Putas baterías, güey. Y mejores baterías, porque, por ejemplo, el de Sony, las baterías no son muy chidas, güey. Las mejores son las del Switch, güey. Los Joy-Con del Switch te aguantan semanas, güey. Ah, bueno, pero también el tamaño, güey, y cómo se gastan los recursos de las baterías, güey. Su sistema de vibración es mucho más avanzado y gasta, y necesita más batería que no, este. No, de hecho se siente más culero. Te lo digo porque he jugueteado con esa cosa. El sistema de vibración HD, güey, ¿sabes quién lo hace? Sony. Ah, por ejemplo, en cuestión de vibración, yo siento que el del Xbox está mejor, güey. Tiene más, sí, pero el mejor es el HD, es el de Switch. Sony es el único que, pese a que ellos son quienes hacen la tecnología, güey, no actualizan su vibración en los controles. Güey. Bueno, güey, lo único que hicieron con su control, güey, fue borrarle un poco de la tinta, güey, para tener la lucecita arriba. Ah, sí, sí, está bien. La arriba, única actualización. En el nuevo, güey. en el nuevo este, DualShock. La segunda noticia, y que fue la que más me gustó de esta semana, fue lo del, fue la del control adaptable o adaptativo, como lo quieras decir. Y es un control inclusivo, más bien. Ya quería decir que lo digas bien mal. Está muy padre, güey. Es un control modular. El control original es este, o sea, es. Lo que me gustó fue que fue primero un leak, otra vez de. ¿Cómo se llama? De Laura Kate Boss, creo que también ella fue la quien sacó el leak. Por ahí fue dentro de su círculo, güey. Pero salió primero el leak y fue precisamente cuando no tenía internet, güey. Entonces, nada, de repente lo podía ver cuando podía en Twitter, güey. De repente veía eso y dije, ah, qué chingón, güey. Y si se da, resulta que ya va a estar a la venta, güey. Lo que sí sé, por ejemplo, es porque, si te das cuenta, este es un nunchuk, güey. Parece un nunchuk. Es un nunchuk, güey. Chuck. Nunchuk, me parece que fue. Ahorita te digo, ¿quién? Devil Gamers Charity, quien le pidió el diseño a Nintendo. Ah, qué chido. De plano, Nintendo lo prohibió. Por favor, si ya no lo vas a ocupar, lo necesitamos, güey. Y Nintendo dijo, va. Y qué dio. Pero la bueno, la noticia dio, es que la patente de diseño. Que Special Effect, Devil Gamers Charity, de Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital y Warfighter Engage, junto con Microsoft, sacaron un control modular. Con la idea de la inclusividad para jugadores con alguna discapacidad motriz. Sí. Entonces, el control carece la mayoría de múltiples botones. Y es que es un touchpad, ¿no? Ajá, como. Bueno, son botones. O sea, sí, sí se suman y todo, güey. Pero la ventaja, güey, es que es así precisamente para que no tengas que tener un mando pequeño, güey. Uh-huh. De hecho, todas las extensiones, güey, tienen cables de hasta 3 metros, güey. Para ver, cómo los manejas. De hecho, este es un botón. Puedes meter botones que van directamente a la cabeza, así ya no puedes tener más movimientos. Hay un vato que tiene un como tipo codo. Joystick, pero en el codo, güey. Entonces, con ese se mueve, güey. Entonces, hace esto, güey, porque no tiene movilidad en los pulgares, güey. Solo puede hacer esto con los dedos. Y está muy padre porque tienen de todo, güey. Metieron pedales, botones, sticks, tienen lo del nunchuck, pero hay otro todavía más elevado, que es que me parece que es Special Effect, que quiere incluso meter un sensores eléctricos, güey. Neuronales, que es lo que comentabas, que te pones en, o incluso, no, también porque hay musculares, güey, hay unos que leen la tensión de los tendones, güey. Pero si de plano no tienes ningún tipo de movilidad, güey. Pero, digo, está muy chido, güey. Está muy chido. Justamente lo que estaba viendo, llevan ya más de una década, güey. Eso también es algo muy importante. ¿Y por qué se habían tardado? Porque no encontraban. Y obviamente no había tecnología, güey. Sí, tecnología y Y obviamente los precios que eso te implicaba hacer un control de este estilo. Inversionistas. Uh-huh. Entonces, ahorita también un punto importante es que gran parte de esto se va a manejar a nivel de, ¿cómo se llama?, de donaciones. Entonces, los principales beneficiarios de este movimiento van a ser las personas que estén directamente afiliadas a estos planteles, güey. Luego viene una donación más grande para que otras personas puedan jugar, güey. Y después se pondrá a la venta, aunque dicen que su precio no será muy elevado, güey. Entonces, sé que también es el problema con la inclusividad, que a veces es demasiado prohibitivo. Es caro, güey. Por lo mismo de que necesitas. O sea, no es tan inclusivo. Sí. O sea, sí, son los costos de la tecnología y eso que es lo malo. O sea, no, es que no tienen cómo hacerle, güey. ¿Qué es la ventaja de las nuevas formas de creación como impresiones 3D que reducen los costos, güey, para las empresas de... ¿Cómo se llama? Ah, las empresas no lucrativas, güey. Te digo como Atomic Lab y Atomic con su programa de Atomic Glimpse es 100% gratuito, güey. O sea, no tienes que dar ni un céntimo, güey, nada más te inscribes. Y obviamente va a tardar por lo mismo de la lista de espera, güey, porque es 100% gratuito, güey, y te lo van a dar, güey. Pero dependen absolutamente de donadores que les puedan dar, por ejemplo, para el plástico o el plástico como tal. También te ofrecen de que tú seas un embajador y que si tienes una máquina de impresión 3D con capacidades mínimas que piden por lo mismo en los tamaños, si no, pues sabes qué, entonces si tú quieres apoyarnos con eso, no te vamos a poder nada de varo más que lo que nos lleguen a donar exclusivamente para materiales y puedes participar, güey, pero... Sí. La verdad a mí sí me hace súper bonito que estén haciendo, que la verdad estén haciendo esto, güey. O sea, es un gran movimiento, güey. Bueno, para pasar a la última noticia grande de la semana, Noticia güey. un poco De José triste. Abad, güey. José ¿Cómo te Lavar, quien enteraste? hizo en Twitter. Curiosamente por Cinco Radio. Ah, mira. Sí, entonces sí, voy a tener que seguir un poco más de cerca a todas estas voces por lo mismo, güey. Pero José Lavar, que hasta no recientemente sabía cuál era su trabajo, güey, y que siempre me ha gustado. El doblaje lo he detestado en la versión latinoamericana moderna, güey, porque tiende a ser muy feo, sin sentido, muy... Y más a raíz de que empecé como que a entender otros idiomas, güey, y prefiero la versión original de cuales sean los trabajos, güey, porque están hechos con esa intención. O sea, por ejemplo, caso de Metal Gear Solid, aunque es un juego japonés, la intención del juego es con voces en inglés, güey. De hecho, está hecho, pensado con esas voces que tiene, güey, que se me olvidó de los dos actores de voz que hicieron las voces de voz, bueno, de Big Boss y Solid. Pero Kojima lo pensó en inglés y salió primero en inglés y ya después hubo el doblaje japonés, güey. Pero el juego está pensado en inglés, entonces lo mejor es escucharlo y disfrutarlo en inglés, güey. Entonces, si sale un juego en español, lo voy a jugar y escuchar en español, güey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el doblaje moderno se me hizo muy feo, güey, pero siempre me ha gustado el original, güey, como la voz de... En el ¿Sabes caso qué es lo de que José Lavat, siento, güey. güey? Que por lo mismo de que no se le está metiendo el apoyo necesario, güey. Es que sí, es También, difícil. o Por sea, ejemplo, te tienes, digo, o o sea... sea, tú puedes ofrecer el trabajo de calidad que quieras, güey. Pink Noise es reconocido, güey, pero para poder acceder a Pink Noise ya tiene que estar dentro del círculo y casi casi es un club secreto, güey, porque si lo buscas prácticamente no vas a encontrar nada de Pink Noise, güey. Y es prácticamente la única empresa de localización de aquí de México, güey. En Argentina y en Colombia y otra, güey, pero de aquí de México esa es la única, por ejemplo, güey. Y agarran gente que pues realmente no expresa, güey, y también, o sea, no, o sea, puede que el actor pueda interpretar, güey, pueda hacer bien, pueda hacer voces, pueda hacer sonidos, etcétera, pero no conoce, por ejemplo, digamos, al personaje, güey. Cuando están en el proceso de doblaje todavía no tienen ni idea de cómo es el personaje, güey, y el director tiene que saber, güey, tiene que conocer, güey, al personaje, güey, tiene que saber dirigirlos para llevarlos a esa, a ese personaje, A güey. esa realización. Que, por ejemplo, o sea, hay una. Hay, o sea. Sí, entiendo perfectamente eso, güey. Pero cuando, en cierta forma, la industria, güey, quieras o no, en México te está mal pagando, o en cualquier país, güey, Sí, obviamente la no vas industria a está hacer mal pagada un, no como vas a tal, hacer un buen trabajo. Porque, de hecho, güey. Yo, por una ejemplo, actuación pero de es que voz. eso pasó, no sé si sea con las recientes muertes de las industrias, porque te digo, la que hacía Ey Arnold, la que hacía Power Rangers, etcétera, o sea, las caricaturas con las que crecimos, esa empresa murió en 2003, güey. O sea, tiene, y fue precisamente por esa época en la que empezó a... empezó a decaer la industria de localización, güey. Entonces te digo, la BAT fue de los chingones. Y hay la cantidad de voces, güey, que reconozco, identifico en español y que las veo en inglés y las veo en español y sí atrapan al personaje, güey. Y la BAT es una de ellas, güey. Este güey le hizo las voces a Harrison Ford. Si no conoces el actor como tal, es Han Solo de Star Wars, la trilogía original. Indiana Jones, Detective Dick, me parece, de Blade Runner, güey. Hizo las voces a Sir Patrick, algo, el que hizo Gandalf, le hizo las voces a Gandalf, le hizo voces ¿cómo se llama? A Robin Williams, hizo la voz de Aslan en animación, hizo la voz de Kerchak, de Tarzan. Tarzán. Hizo a Ian Malcolm de Jurassic Park, a Magneto de los X-Men, de la serie original de X-Men, güey. Que es de hecho el mismo actor que hace de Gandalf, me parece, güey. Hizo a Conde Dooku, bueno, Dooku, etcétera, etcétera, güey. Pero, o sea, es la voz que. Acuérdense de Dragon Ball y la voz que les decía en este episodio de Dragon Ball, etcétera, es él, güey. Y lo marcas, güey. O sea, ¿te acuerdas de cuando dan el nombre del capítulo de Dragon Ball? Era la voz de José Lavado. Justamente con la sonora. Exactamente, güey. Si tuvieron cable, güey, la voz del narrador de TNT Nitro, güey. Y de TNT era José Lavado, güey. Lo último que hizo fue de Cine Canal, etcétera, etcétera. O sea, la cantidad de trabajos que tiene ese güey es exactamente la cantidad de las buenas localizaciones que hubo todavía para español latino, güey. Y que se haya perdido una voz así fue guau, wow. O sea, no crecimos con Scooby-Doo de los 70s, 80s, Ya lo podemos llegar a ver. pero lo llegamos a ver, güey, porque me acuerdo que lo retransmitían en Cartoon Network y eso, güey. Es la voz de Fred, güey. Es la voz de Fred en las primeras tres temporadas. Cuando era jovencillo, güey. Sí, güey. Y reconoces la voz de Fred, güey. Y Fred, reconoces a Fred y Fred tiene su identidad y lo puedes identificar, güey. Y cuando lo escuchas, dices inmediatamente Fred, güey. Pero cuando de repente escuchas una. O sea, muchos de los modernos ahorita, güey, es como si yo estuviera hablando, güey. Entonces, o sea, no tiene chiste, güey. No le No das vida estás al actuando, personaje. no es. No Que es el de nuevo, hecho güey. hay grupos, güey, pero se están vendiendo individualmente. De hecho, te digo, ahorita la voz de lo que viene siendo Banorte, ubicas la vocesota de No, Banorte, no. que es un chavo de 21 años. Pero, o Y sea, ese güey tiene un chingo de trabajos, güey. Pero de pero nuevo sin incluso algo. se está vendiendo como. ¿Cómo han anunciado? No, no, no, como freelancer, güey. Ah, sí, o sea. Porque está muy cabrón, güey. O Sí, sea. obviamente. O sea, como ya lo buscan a él y con razón, igual que a la Bat lo buscaban precisamente por eso, Sí, se güey. distinguía mucho su Pero voz, es que güey. precisamente, o sea, para que esto sí, para que esto Pero. mejore, nosotros tendríamos que fomentar y crear Sí, tenemos, o sea, tenemos que, es lo que decíamos, como que sí tienes esa que necesidad de. buscar y exigir que haya un buen doblaje, güey. Pero lo que platicábamos y es algo. Escuchen Steven Universe en inglés. Y Steven es un niño de 14 años, Tiene un poco la sensible, voz güey. raspada, güey. O sea, Steven en inglés no es sí. rasposa, güey. Steven en inglés para nada es rasposa, es una Un voz poco, suave, güey. es una Un voz poco. tenue, es una voz cálida, güey. O sea, es una voz de Steven, güey. Pero escuchas la voz de Steven en inglés, güey, y es un güey En fumador con español. que diga en español, güey, es un güey fumador. Y que toma puro agua al ras, güey. O sea, es un niño de 14 años. ¿Qué habla así? No, güey. O sea, Es Steven que te no digo es que creo que así. trataron de enfocarse porque te digo que hay unos episodios donde Steven en inglés sí tiene como que momentos en los que raspa la voz. Hay pequeños momentos, güey. Pero es que La como que hace un poco creo más que aguda, güey, simplemente pero. quisieron, habla así, güey. Y ya, y dijeron, no, pues tiene voz de pirata alcoholizado, güey. O O sea, sea. se escucha la voz de Pearl es quien le hace la voz a Pearl simplemente está leyendo las líneas, güey. No, sí es buena, güey. Pearl no, la única que medio se pega, la voz que le hace la quien le hace la voz a Amethyst tiene una mejor actuación que le quedaría a Pearl que le quedaría a Amethyst, güey, porque Amethyst sí, es más, la voz de Steven le quedaría a Amethyst, la de Amethyst le quedaría a Pearl y la La de de Pearl no le quedaría a nadie, güey, porque nada más está hablando, güey. Está sobrado, güey. Y Garnet, pues no suena tanto a Garnet, pero suena un poco... Suena más a Garnet, distinguida, güey. Como la de Garnet, güey. Suena un poco... La de Connie Garnet es igual. Garnet no es sensual. La de en español suena sensual por alguna razón, güey, pero se distingue un poco más en general, güey. Entonces sí, le falta un poco de más. Y ni hablar de la de Lucio. Lo siento, Lalo, pero la neta... Pues bueno, vamos a pasar a las noticias más rápidas, más pequeñas. Se anunció Battlefield 5, güey. Va a haber un reveal el... Mayo de 23, que es el miércoles, güey. Uh-huh, el miércoles, güey. Entonces hay que estar bien, qué pedo, güey. The Crew 2 va a tener beta cerrada el 31 de mayo, güey. Vamos a jugar a ver qué pedo. Sí, sí, Crew 2 me llama mucho la atención. El nuevo evento de... Bueno, no es el nuevo evento, es el segundo aniversario de Overwatch. Algunos skins se ven muy chingones. Como el de Venom. Emanuel odia el de Tracer. Yo lo odio la cabeza de Tracer. Odio la cabeza, güey. Porque de hecho... Carajo. Sus gogles solo están pegados a su cara, güey. Ah, de hecho, güey. What the fuck, even... O sea, eso están soldados a su cara. Qué pedo, güey. Se supone que Tracer... Va tan rápido que se pegue. Es como fucking Sonic, güey. Sí, güey, de hecho. Iki Puyi, güey. Pero se ve del carajo su cabeza, güey. Nuevo de Call of Duty. El nuevo modo de zombie de Call of Duty me gustó, güey. Ahora es un fucking vikingo, güey. Ajá, es tipo gladiador, güey. Ajá, güey. Dije, sí. Yeah, boy. Hubo un artista, güey. Bueno, más no, bien... No, es un juego... Es una figura oficial es, de ajá, Batman. Ajá, pero el estudio que la hizo, Batman... Güey. ¿Quién es este? Ninja. Force, Es no sabes quién hizo el estudio. Bueno, ¿quién qué empresa hizo la figurita? No sé, güey, pero la empresa hizo lo que se llama un escáner de imagen. Sí, son figuras de de super mega alta calidad, güey. Son figuras, pero o sea, no es que no me por el estilo de fotografía y eso, la presentación les reconozco, pero no me acuerdo qué empresa es, güey. Pero es de las grandes, güey. No es figura. O sea, que diga, no es Force, no me acuerdo, güey. Pero ella es Marisha Rey, la esposa de Matt Mercer. Güey. ¿La voz que le hace Tracer? No, la voz de Tracer uh-huh. Es y justo estaba porque vi otra vez el video hoy en la mañana, güey. Y justo Cara Teobold le hace la voz a Tracer, güey, y no me acuerdo de cómo se llama. El güey que le hace la voz a Reaper, te digo que además es el villano de varias caricaturas, güey. O sea, siempre va a ser un villano ese, güey. No, a veces juega como... Bueno, hace papeles de héroe y eso, güey, pero no sabía eso. O sea, sí cambia bastante su voz, güey. Es el villano de Wonder Over Yonder, güey. Otro pedo, ajá. Güey. No me acuerdo quién hizo la animación, pero está muy padre, güey. Es para celebrar su segundo aniversario, Overwatch lanzó una stop motion, güey. Lanzó una animación en stop motion que no sé quién la haya hecho, la verdad, güey. Es Tracer haciendo un pastel y pidiéndole a Reaper, bueno, le pide engañando a Reaper que encienda las velas. Tiene que verlo, está en nuestro Facebook, está padre, güey. Sí, probablemente, de hecho, cuando estén escuchando el podcast ya van a estar jugando el aniversario, así que tratemos de sacarlo antes. No pude esta semana con bendito internet. Sí, ya sé. Es que ya pude descargar imágenes. Van a venir nuevas, Te digo que la skin de Orisa se ve súper chingón, güey. Es un leak, güey. Pero... Ya salen en 2 días, güey. Bien te puedes esperar, güey, pero está súper chido. Entonces yo voy a llegar a jugar Lucio, güey, como por 3 partidos. A huevo, güey. Sí, vamos a jugar, güey. Ah, no, porque... ¿sabes? No, está el nuevo... Podemos ir a hacer nuestro One Shot, One Ult, güey. Porque en el nuevo mapa, güey. Porque ves que va a salir un nuevo mapa en Deathmatch, güey. A huevo, güey. One Shot, One Ult. Vamos a regresar a esas pendejadas. Bridget va a ser inmortal, güey. ¿Por qué va a ser inmortal, güey? Ah, buen punto. Con su ult, güey. Lo va a tener a cada rato y te da un puteo de armadura, güey. No, no creo que sea tan inmortal como Jarambe o... Jarambe. Había olvidado ese, güey. Como Winston, güey. Perdónenme. Y si es algo ofensivo, perdónenme. No, si le dices a un humano que es Jarambe, si es ofensivo, güey. Si le dices a un gorila que es un gorila, güey, es un gorila. Bueno, güey. Sí. Pero se o sea, igual Rip Jarambe, por completo, güey. Perdónenme. Pero sí es Nada, sí, nada como Winston o Winston como es inmortal, Rothko, güey. Roadhog, Roadhog es este, es un dios ahí. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Un buen bueno, Reaper con su nueva habilidad de robar vida, güey. Un buen Reaper, güey. Un soldado. No, soldado sí cae, güey. Bueno, sí cae, güey, pero... Mercy. Jode, güey. Mercy con su nuevo ult. Pues bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Fue un streaming más corto que la otra vez, que fue como más conciso, güey. No tanto Warframe. La próxima semana vamos a seguir hablando de todo lo que había saliendo esta semana. Hay que ponernos más atentos porque ya están comenzando a salir un chingo de noticias con respecto a eso, güey. Sí, E3 va a estar muerto. Entonces, pues bueno, eso ha sido todo por ahora, amiguitos. Con suerte, no creo, ¿verdad?, que empecemos a jugar este fin de semana. ¿Qué? El D&D, o sea, ya nuestra campaña. Realmente lo sé, güey. Por, te digo, ahorita quiero resolver varias cosas, güey. O sea, yo creo que sí, pero... pues de hecho creo que el próximo viernes se supone que habíamos quedado de ver a Elisa para el desarrollo de este... Pues me habías dicho que en dos fines de semana, pero no me confirmaste, güey. Ajá, porque sería hasta el próximo. Ah, sería este, de esta semana que empieza. Pues sí, yo creo que sí. Si quieres ir, porque quiere hacer un picnic, güey. Ah, siempre se iban a hacerlo el picnic, güey. Ella quiere hacer un picnic, güey. No es con respecto a lo de su despedida, güey. Si quieres ir, estaríamos en el Metropolitano el sábado. Si quieren ir, obviamente. Estar en consideración. Obviamente. Pues bueno, amiguitos, nos estaremos viendo la próxima semana. La próxima vez. Más bien estaremos hablando la próxima vez, güey. Tal vez la próxima vez le ponga una cámara. Y no nos podrán ver en YouTube. Seguiré intentando a Amelia. Y fuck that, güey. Fuck Amelia. Sigan el hashtag fuck Amelia. Bueno, no. De hecho, se escucha bastante feo. Fuck Amelia Bloodborne. Fuck Vicar Amelia, güey. ¿Eh? Vicar Amelia, güey. Fuck Vicar Amelia. Fuck Bloodborne en general, güey. Sí. ¡Quiero Bloodborne 2!